List number 22. Ya tenemos profesor. We already have a teacher. Toma libre el resto del día. Take the rest of the day off. Agradezco tu deseo de ayudar. I appreciate your desire to help. ¿Tienes idea dónde podrían estar? Do you have any idea where they could be? Nadie quiere saber nada. Nobody wants to know anything. Yo doy mi 100% y espero lo mismo de ti. I give my 100% and I expect the same from you. No deberías tomar tantas pastillas. You shouldn't take so many pills. Se está haciendo tarde. It's getting late. No podemos cubrir todos los temas hoy. We can't cover all the topics today. No te harás rico trabajando para otros. You won't get rich working for others. Hay miles de oportunidades ahí fuera. There are thousands of opportunities out there. Tienes que aprovecharlas. You have to take advantage of them. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi gratitud. I want to take this occasion to express my gratitude. ¿De qué te ríes? What are you laughing about? Hay ciertas cosas que no me gusta hacer. There are certain things I don't like to do. ¿Cómo qué? Like what? Como aprender programas informáticos. Like learning computer programs. Se me olvidó por completo. I completely forgot about it. Alguien dejó esto para ti. Someone left this for you. Estás equivocado si crees que lo voy a hacer. You're wrong if you think I'm going to do it. No hago cosas así. I don't do things like that. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. I did it because someone had to do it. Me dijiste que sería muy difícil. You told me it would be very difficult. Necesito tu autorización antes de efectuar el pago. I need your authorization before making the payment. ¿De cuánto dinero estamos hablando? How much money are we talking about?